¿Qué tal, estimados y estimadas, en esta inauguración? Bueno, vamos a poner todo para que esté enredando, esté a la altura de los enredando ya que tienen. Su historia. Hola, buen día a toda la audiencia, buen día a la mesa y obviamente a la gente que está haciendo también el enredando del otro lado del cristal. Ahí está Blanca. Está Medo, que se vino con unos jeans para la ocasión. Y Martina, por supuesto, también ahí laburando a la par. Bueno, así que esperemos que sea del agrado de nuestros amigos y oyentas, porque evidentemente estamos en día 26 de marzo y es obvio, a ver si adivinan cuál va a ser el tema que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a recordar, digamos, un tema del 24, la marcha, pero también vamos a, para eso mismo, para hablar del 24, vamos a hablar también con compañeros de Chaco, de Catamarca, y bueno, después va a venir una visita importante, la mamá de Facundo Jones Walla, después también vamos a hablar con el hermano de Daniel Ruiz y tendremos también una visita muy importante que es la de Mirta Israel, una compañera muy luchadora. Y después, finalmente también habremos unos agregados sobre un amedrentamiento policial que hubo en Parque Centenario, a gente que estaba tratando de hablar del 43 aniversario del golpe. Y bueno, todo esto lo vamos a ir viendo durante esta mañana. Así es. Bueno, intentaremos, ¿no?, como es el espíritu del Enredando las Mañanas, de que este programa sea lo más federal posible. Por eso que las compañeras, que además, bueno, son parte integrantes de la red, tanto la compañera Diana como las compañeras de Catamarca, de ahí de los medios locales, podemos tener una visión lo más abarcativa posible de lo que ha sido este 24 y sobre todo reflejar los sectores que están luchando y los sectores que han sido más atacados por ese golpe genocida militar, eclesiástico, pero sobre todo patronal, de hace 43 años. Bueno. Sí, sobre todo cuando vos comentás lo de las otras regiones que también van a participar, nuestra intención obviamente no es solamente para el 24, que nos den un panorama de cómo se vivió este nuevo aniversario del golpe militar, cívico y eclesiástico, sino que queremos con estas compañeras y con muchos otros medios que componen la RNMA poder lograr una visión federal de lo que se está haciendo, lo que cada medio está haciendo en cada región. Así que la agencia Timbó allá en Chaco y Estación Sur en Catamarca queremos y ojalá se sumen a la participación semanal del Enredando las Mañanas. Y bueno, todavía no prometemos nada, pero queremos que haya mucha más gente de otros lugares también participando en este programa, ¿no? Bueno, así es que, bueno, por no sé si por casualidad o porque se dio así, hoy vamos a tener noreste, noroeste y sur. Pueblos originarios que cuando nosotros hablamos del 24, el genocidio, etcétera, que es el tema que que vamos a desarrollar hoy, no podemos olvidar de ninguna manera que antes del año 76 también ha habido un genocidio que todavía continúa, que es hacia los pueblos originarios. Y dentro de todo esto también es muy importante esa lucha que se está dando en forma intercontinental en toda Latinoamérica de los pueblos originarios, y viene a la cabeza el pueblo mapuche. ¿no? Que sigue la pelea. Bueno, lo hemos recreado mucho, es decir, la lucha de este pueblo lo ha recreado en todas nuestras cabezas, fundamentalmente a partir de lo que fue la desaparición forzada de Maldonado, pero que viene de antes y que continúa, ¿no? De hace muchísimos años, yo creo que desde la época de la conquista, porque los mapuches son los que más han luchado contra los conquistadores. Así que bueno, es algo importante porque tenemos que tener en cuenta que los pueblos originarios defienden la tierra, no por la propiedad privada como hacemos acá los blancos, sino que ellos la defienden para la comunidad, es su medio de vida. Sin la tierra no pueden vivir porque viven del cultivo, viven de la cría de animales y de eso, entonces sin la tierra es matarlos. Así que por eso, y aparte la tierra es sagrada para ellos, porque primero que tienen un concepto de que la madre tierra es la que les brinda todo, y en segundo lugar sus ancestros también están en la madre tierra enterrados, entonces para ellos ese territorio es sagrado, y aparte las leyes de la OIT y de la Constitución Argentina lo defienden, lo que pasa que no se cumplen, como tantas otras leyes que no se cumplen. Así, y a propósito de eso, y también haciendo otras precisiones sobre genocidio, golpe militar y demás, también nos gustaría resaltar, subrayar, de que las características de este golpe del 76 tuvo fundamentalmente también un carácter de clase. Recordamos que más del 65% de los detenidos desaparecidos fueron de trabajadores. Fueron trabajadores, esos trabajadores que se estaban organizando y ya tenían un buen recorrido contra sus propias burocracias, es decir, constituían un peligro importantísimo para lo que es el mantenimiento del sistema. Entonces el golpe no fueron tiros y balas y secuestros al voleo. Estuvo dirigido sobre los sectores que estaban más a la cabeza de ese proceso que había empezado en el 69 con el Cordobazo, y que el golpe vino a intentar, obviamente, cortar. Bueno, creo que vamos a una pausa y empezamos a desarrollar los temas que vamos a tratar en esta mañana. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho Pusdei, lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está ya. Todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, pago tu tordo, semilla, pascuala, metodo, se corre. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. A la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, otra vez volvemos al aire acá en el Reando las Mañanas desde el cuarto piso de IMPA y desde los estudios de Radio Semilla, acompañado por los compañeros de DTL. Bueno, mientras escuchamos el tema, acá ha llegado una de las visitas que ya habíamos prometido para el día de hoy. Está con nosotros, y después vamos a charlar largamente con ella, la compañera Mirta Israel, que nosotros justamente queríamos tenerla en el piso en el día de hoy, por ser ella una gran luchadora y familiar, hermana de Teresa Israel, desaparecida por la dictadura. ¿Cómo te va, Mirta? Hola, ¿qué tal? Buenos días, recuperándome de la escalera. Bien, gracias por la invitación. Bueno, se pueden imaginar que la escalera a la que hace referencia Mirta son 4 pisos. Pero, como también comentábamos recién, estamos ahora intentando, Mirta, dar un panorama lo más federal posible de lo que fue el 24. Y para eso estamos en comunicación con nuestra compañera Diana de Timbó, que estuvo en Resistencia y además esta agencia actúa en el noroeste, precisamente en el Chaco. Diana, ¿estás ahí? Buen día, Pilar. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien, un gustazo escucharlos, escucharlos muy bien, además, acá a 1000 kilómetros de distancia, pero juntos en el corazón. Juntos en el corazón. Vos sabés, estimada Diana, que nuestras pretensiones son que vos seas una columnista de todas las semanas aquí en el Enredando las Mañanas de los días martes. Estás enterada, sí, ¿no? Sí, estuve ya conversando con todo el equipo y la verdad que agradezco mucho la invitación y poder hacer algo más juntes desde la Red Nacional de Medios Alternativos a la que todos pertenecemos. Así que será un honor estar todos los martes haciendo aire con ustedes. Bueno, bárbaro. Estimada, bueno, queremos que nos cuentes un poco las impresiones que han tenido ustedes allí desde Resistencia, lo que fue este 24 de marzo. Bueno, les cuento que estuvimos a partir de las 17 horas más o menos concentrándonos en la Avenida Italia 9 de Julio. Desde allí varios movimientos y organizaciones de izquierda marchamos hacia la explanada de la Casa de Gobierno, pasando por enfrente del acto oficial que se desarrolló más tarde a las 20 horas. El acto de las organizaciones de izquierda fue a las 18 horas. Participaron el Partido Obrero, el Movimiento Clasista y Combativo, el Partido Revolucionario Marxista-Leninista, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente de Organizaciones de Base, entre otras organizaciones y movimientos, fue bastante grande la participación en comparación por ahí a otros años. Hubo un clima de mucha movilización y de mucha participación por todo lo que está ocurriendo aquí en la provincia y en el país, con las políticas de ajuste, con la inflación, con la falta de trabajo. Así que la convocatoria fue grande. Hubo muchas palabras de reivindicación a la lucha de los compañeros, de los compañeros de los 60 y de los 70, y también el recuerdo y unas palabras para los compañeros que fueron asesinados en democracia, especialmente aquí en Resistencia, el compañero Ángel Verón, del MTV No al Desalojo, que fue asesinado por la policía chaqueña en el 2015, mientras se manifestaban en la Ruta 11 por el pedido de planes y construcción de viviendas, fue perseguido y cazado por la policía en el monte, golpeado, permaneció una semana internado y murió. Y también se recordó mucho, hubo palabras muy sentidas para Santiago Maldonado y Rosael Nahuel. Sabemos que esta es una provincia con alto porcentaje de población indígena, por lo tanto estas luchas son muy sentidas y muy ramificadas aquí. Si bien el censo oficial dice que hay 40.000, 43.000 aproximadamente personas pertenecientes a pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las comunidades nos hablan de aproximadamente 70.000, ¿sí? Entre los pueblos Com, Huichí, Mocoy, que son los tres pueblos que habitan la provincia del Chaco. Y en ese sentido, no específicamente el domingo, pero sí en los días previos, se hicieron algunas charlas y algunas reivindicaciones de organizaciones indígenas con respecto a que aquí el genocidio no es algo reciente, no es algo de los tiempos recientes. No podemos hablar desde el 70, sino que esto empieza en 1870, ¿no? Con la campaña, lo que se llamó la campaña del Desierto Verde, ¿no? La campaña del Chaco, lo que llamaron así esa campaña de exterminio y genocidio aquí en la provincia. Y tenemos también la masacre de Napalpí en 1924 como una herida abierta y un pedido de reconocimiento de ese hecho por parte de las organizaciones indígenas que se viene desarrollando hace mucho. En ese sentido, Juan Chico, que es un historiador com, un escritor historiador com muy reconocido en la provincia, estuvo realizando el 21 de marzo una charla que tiene que ver con la recuperación de los restos de 9 personas del pueblo Com asesinadas durante esta campaña que mencionaba, que se desarrolló entre 1870 y 1890, que permanecían en el Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de La Plata. Existe una ley, la ley 26.517, que permite retirar los restos de personas muertas de los pueblos indígenas que permanecen en museos estatales y privados de nuestro país. Y el año pasado, Juan Chico, Fundación Napalpí, el colectivo Guía, pudo recuperar 9 personas, 9 restos de personas que permanecían en el Museo de La Plata, y que se está pensando en hacer un monumento en Colonia Aborigen, que fue el escenario de la masacre de Napalpí en 1924, para poder darle sepultura con el respeto que se merecen. Y bueno, Juan Chico el 21 de marzo estuvo hablándonos de ese tema, para recordar que el genocidio indígena, ¿no?, es algo que empezó en el siglo XIX, ¿verdad?, y que todavía el Estado no lo reconoce como debiera. Sí, bueno, muy interesante tu narración. Y bueno, es terrible pensar que 9 hermanos indígenas han estado expuestos como si fueran animalitos u objetos extraños en un museo, cuando eran 9 personas que merecen el respeto que todos les rendimos a nuestros difuntos. Así que, bueno, eso me parece muy importante, es un avance, una conquista, diría yo, de tanta lucha. Y bueno, totalmente. Realmente es importante que esto se haya logrado y muy, muy interesante ha sido tu disertación. Sí, con respecto a la actualidad de estos temas, es importante recalcar que las organizaciones indígenas están en pie de lucha porque el genocidio continúa. Últimamente hemos tenido noticias del impenetrable preocupante que vienen desde hace muchos años las luchas territoriales, pero bueno, la última que pudimos ver en los medios es el conflicto territorial que existe en Miraflores, una localidad cercana a Juan José Castelli, el impenetrable, donde desde el año pasado se viene realizando la recuperación territorial de parte de las 10.000 hectáreas que son una reserva nacional indígena, pero que fue justamente ocupada y vendida durante la dictadura militar, varios de esos lotes. Una parte también, 450 hectáreas, fueron para el ejido municipal de Miraflores, una reserva indígena que está desde 1930 reconocida, cuando Chaco era territorio nacional y no provincia. Bueno, las organizaciones indígenas, varias familias y comunidades decidieron recuperar parte de ese territorio y eso ha generado resistencia por parte de algunas personas. Y últimamente, cuando recuperaron 4 manzanas dentro del ejido municipal, hubo episodios de violencia por parte de criollos hacia las comunidades y el conflicto, digamos, está en este momento bastante activo. También hemos escuchado noticias sobre la Guardia Comunitaria Ulchi, que se formó en Sausalito, que tiene que ver también con la defensa del territorio. Se anuncia, se presenta como una guardia para la defensa de ese territorio de problemáticas que son muy fuertes en la zona, como el narcotráfico, la trata de personas, bueno, la violencia hacia las mujeres y el desmonte, ¿no? La tala ilegal, la explotación ilegal del monte, que es fuente de vida para las comunidades, y lo que ha producido, ¿no? Este desmonte, que las comunidades iban en un estado de desnutrición, de falta de medicina natural y desarrollo de su propia cultura, que podemos observar a diario en las noticias que vienen desde allí. Así que bueno, me parece que este es un breve resumen. Si vamos a poder encontrarnos los martes, poder ampliarles estas cuestiones que son tan importantes para la zona y dejarlos por ahí con un testimonio tomado durante la marcha del 24, de Karina Alonso, una homlaye, como decimos, una mujer joven que marcha por su pueblo y también por el nuestro, ¿no? Para que no se olvide lo que sucedió con el golpe cívico-militar del 73. Bueno, Diana, te agradecemos muchísimo esta columna que nos, evidentemente, es necesaria tener esta columna y todas estas noticias que nos estás relatando vos. Y bueno, como nos dijiste, nos quedamos entonces con el testimonio que hicieron allí durante la marcha. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias. Abrazos. Por todo, un abrazo. La Cayupi, ella mi nombre es Karina y madre Pampa del Indio, territorio Pampa. Bueno, este 24 para nosotros es un día muy importante para dar nuestra voz, nuestro grito de que acá estamos, acá estamos de pie. Por mis abuelos, por mis ancestros, seguimos de pie luchando. Esto no va a quedar así, no quedará en el olvido. Y estamos apoyando siempre. Nosotros como jóvenes, creo que deberíamos juntarnos, abrazarnos y seguir luchando. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh. Febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, estamos de vuelta en el Enredando las Mañanas, este martes 26 de marzo, Semilla y DTL unides para siempre. Y tenemos una invitada de lujo acá en el piso, la compañera Mirta Israel, que tal vez sea, para abreviar, preguntarle qué no es, al revés de preguntarle qué es y qué hace, ¿no? Ella es actriz, obviamente militante desde hace muchísimos años, integrante del colectivo Pañuelos en Rebeldía de Educación Popular. El mismo grupo también pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos. La veremos todos los jueves en la Ronda de las Madres, acompañando, participando también del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, y queríamos que esté en un día tan significativo. Hace dos días sucedió un nuevo aniversario del golpe cívico, eclesiástico, militar, aquel 24 de marzo de 1976. Y bueno, queríamos compartir impresiones, visiones del ayer y del hoy. Me parece que nos gustaría que nos comentes qué te parece, ¿no? Esta actualidad que siempre viene reviviendo el pasado en algunas cuestiones. Si tenemos un sello de época con lo que estamos viendo con este gobierno, ¿cuántos puntos de contacto hay entre el pasado y el presente? ¿Qué nos diferencia de ese pasado? ¿Qué nos iguala? Buen día. Sí, yo vengo pensando bastante qué significa salir a la calle un 24 de marzo hoy, y recién escuchaba a la compañera desde Resistencia hablando de los pueblos originarios y de cómo esas historias que no tuvieron un cierre en el mejor sentido de la palabra, sí, un cierre que significa verdad, significa justicia, justicia verdadera, ¿no? La justicia no son solo los juicios como ahora y las condenas, que después además sabemos que los dejan ir a sus casas porque están viejitos, sino la verdad también. Parte de eso es la verdad que todavía está enterrada, como está enterrada la verdad sobre los pueblos originarios. Yo siento que si esa, esas verdades, por lo tanto esas justicias, si esas verdades no salen a la luz, difícilmente podemos avanzar en determinados planos, ¿no? Y entonces me parece que por eso también de alguna manera sentimos que la historia se repite. No es una sensación, la historia en algunos puntos se repiten porque siguen sin resolverse todas esas historias tan antiguas, ¿no? Y algunas más recientes. Entonces pensaba, hubo muchas discusiones este 24 de marzo, como todos los 24 de marzo, hay dos marchas, eso también significa que no podemos avanzar. Es un año electoral, también las marchas estuvieron atravesadas por esa cuestión de un año electoral más fuertemente que otros años, ¿no? Y entonces me parece que cuando pasa eso también se corre el eje de la cuestión, se corre el eje de las compañeras, los compañeros detenidos, desaparecidos, se corre el eje, se transforma casi las marchas como en campañas electorales, por lo menos desde quienes convocan o hegemonizan las convocatorias. Entonces, después hay mucha gente, mucho pueblo que sale a la calle ese día que no tiene idea de esas diferencias y que transita ambas marchas y escucha ambos documentos, y me parece que eso es lo que hay que poder ver también. Me parece que tenemos que recuperar esta idea de recuperar la identidad de todas y de todos los desaparecidos. El otro día, el 24, después de cada marcha, quienes tenemos familiares que estuvieron detenidos, desaparecidos en el centro, en el ex centro clandestino de detención, el Atlético, vamos para allá y se prende antorchas por las compañeras, los compañeros, y leemos cada nombre, por lo menos de quienes sabemos que estuvieron ahí. Y Norita va, por supuesto, la incansable, va ahí también. Y el otro día dijo algo que me parece que es, que tiene que ser así, que es: volvamos a salir a las calles con las caras y los nombres de nuestras compañeras y nuestros compañeros, para que de verdad no se transformen en un número, para que de verdad el sistema no esté diciendo, no nos ponga en ese eje de los números, pero bueno, entonces volvamos a salir con sus rostros y con sus nombres. Esto es lo que me pasa a mí los 24, y coincido bastante con Norita, y me pasa cuando voy a las escuelas en estas épocas, que visito a los niños y niñas, me lo tomo como una tarea militante necesaria, y porque hay que volver a contar la historia, porque la historia esa es un delito que no solo no prescribió, sino que se sigue cometiendo. Las detenidas, los detenidos, desaparecidos siguen estándolo. Y entonces el delito sigue cometiéndose, no pasó. Entonces, sí, ¿me quieres interrumpir? Sí, quiero preguntarte. Me largué a hablar así tipo... Porque vos estás hablando, estás tocando un tema que nos parece muy interesante, que es detrás de esos números detenidos y detenidas de desaparecidas, hay una vida. Y nosotros queríamos preguntarte, como sabemos que sos familiar de Teresa, una detenida desaparecida, que nos cuentes, no solamente la de ella, pero queremos corporizarla en ella, que además de los rostros, ¿qué hacían esas compañeras y esos compañeros? ¿Cuál era su militancia? Porque es eso lo que está absolutamente enterrado. A ver, justo yo iba a decir esto, ¿no? Porque cuando voy a las escuelas con los niños, las niñas, yo les pido a las maestras que tomen la historia de mi hermana, los niños, las niñas, y que para que después elaboren preguntas, de manera que cuando yo voy al encuentro con ellos ya tienen elaboradas preguntas, ya conocen algo de la historia. Lo primero que me preguntan los niños es cómo era Teresa. Y eso es fantástico, porque yo no les hablo de las torturas a los niños. Sí, claro, saben que fue secuestrada, saben que... Pero lo que hay que recuperar son esas historias de lucha, sus valores, ¿no? ¿Cómo eran? Entonces yo les cuento que Teresa le encantaba bailar, le encantaba salir, le usaba minifalda. que cantaba, pero desafinaba mucho, que le gustaba tocar el violín, que era muy estudiosa, que en la escuela... Era una persona plena. Era plena, y la vez pasada en la plaza conté una anécdota, ahora cuando se cumplió el 8 de marzo, porque la secuestraron un 8 de marzo, un Día Internacional de la Mujer, y entonces conté que... para un poco entender el espíritu de Teresa. Teresa, en la mitad de su carrera, ella se recibió en el año 72 o 74, bueno, yo era más niña en ese momento, ahora no recuerdo bien la fecha, pero en la mitad de su carrera, que era había ya cursado y aprobado 14 materias, le faltaban otras 14, se hace una asamblea en la facultad. ¿En qué facultad? En la Facultad de Derecho. Y entonces, bueno, se arma mucho despelote, se arman, bueno, llegan a las trompadas, bueno, una asamblea de esas épocas. Y Teresa, junto con otros estudiantes, creo que eran 6 en total, fueron suspendidos por el rector de la facultad. El rector era Rodríguez Varela, quien fue después ministro de Justicia de Viola, cuya hija es la loca del Bebito, Mariana Rodríguez Varela. Digo, para entender y relacionar la historia, ¿no? De los, ¿no? De estos antiderechos. ¿Por qué no recordás la historia del Bebito? Porque esta mujer que salía a la calle con un Bebito gigante contra el aborto y demás. Es la hija de Rodríguez Varela. Este Rodríguez Varela, ese mismo, le dice a mi hermana que lo mejor que puede hacer es irse de la facultad. Y entonces mi hermana le responde que ella se va a ir de la facultad, pero con el diploma bajo el brazo. Y el otro día un compañero abogado me dice que además ella le dijo, yo no lo sabía, que iba a volver como profesora a la facultad. Y entonces ese año, que no pudo entrar a facultad ni a cursar ni a dar examen, Teresa estudió las 14 materias y al año siguiente las rindió todas libres y se recibió de abogada, por eso se recibió a los 22 años y él seguía siendo rector y por supuesto se fue con el diploma bajo el brazo, cumplió su promesa y no permitió que él le diera el diploma, por supuesto. La Facultad de Derecho en esa época fundamentalmente tenía una fama de ser un fortín de la derecha, más o menos. Es decir, había bandas fascistas ahí adentro, con Enrique Grassi Susini. Y por eso esa pelea que vos contás seguramente era terrible. Pegaban a los compañeros que opinaban distinto, les pegaban con cadenas. Y no solamente en esa facultad, sino que venían a otras facultades. Yo estaba en la Facultad de Medicina y también venían esa misma gente a pegar a los compañeros de la Facultad de Medicina. Bueno, yo sabía cuándo iba a haber lío en la facultad porque mi hermana se ponía un anillo muy grande. Tenía un anillo muy grande, grosso. Yo sé que se lo ponía porque sabía que iba a haber pelea. Por defensa. Porque, por supuesto, por supuesto. Entonces... así era, y bueno, y la entrega del diploma, el día de la entrega del diploma, que me acuerdo que mi vieja nos mandó a hacer vestidos. Era un acontecimiento. Fue un acontecimiento muy grande para nuestra familia, pero también en la facultad. Para los compañeros. El aula magna fue impresionante. Yo recuerdo ese día como si fuera hoy, porque fue muy significativo para nosotras. Bueno, esa era Teresa. Teresa era la que se levantaba a las 4 de la mañana por un llamado telefónico e iba a una comisaría junto con mis padres, que la acompañaban. Mis padres se quedaban en algún café en la esquina y ella entraba a la comisaría a rescatar a las compañeras, a los compañeros, y esto en dictadura, ¿no? Y en época de la AAA, y los rescataba. Y los rescataba por compañeros que estaban haciendo una pegatina o una pintada, y los rescataba y no se iba hasta que no le daban el balde de engrudo. O sea, no rescataba solo los compañeros, rescataba todas las cosas que llevaban los compañeros. Todo lo que confiscaron. Exactamente. Así que ese era el espíritu de Teresa, y eso es lo que es importante. Teresa, como tantos otros y otras, ¿no? Y que es lo más interesante para contar, porque la otra historia es la historia de los desaparecedores, ¿no? La historia de la tortura... Y ¿no? De la muerte, o de, me parece que hay que decirlo, pero no hay que ahondar demasiado en eso, sobre todo con los niños y niñas, si queremos que se contagien de estos espíritus, ¿no? Sí, con militantes. Decir que hubo malos tratos, inhumanos, que no. Es que lo saben los niños, lo saben. Lo saben, el tema, no son ingenuos, leen la historia, pero ellos cuando preguntan van a la vida, no van a la, no van a las preguntas sobre la muerte o sobre la desaparición en sí misma. Van a los sentimientos. A mí me preguntaban, bueno, ¿y qué sentís vos? ¿Qué sentías ese día? ¿No? Y entonces, bueno, me parece que hay que apuntar ahí. Bueno, muy, muy rico tu relato ha sido. Sí, y además que creo que es indispensable lo que vos decís, traer la actividad, el cuerpo y el alma de los desaparecidos, es traer ese proceso tan importante, tan rico que se dio en este país, y para lo cual fue necesario hacer el golpe. Fue necesario para poder parar ese proceso, y ese proceso tenían nombres y apellidos, tenían muchas Teresas. Claro. Que lo llevaban adelante, que lo reflejaban y que estaban decididos a profundizarlo. Y eso fue lo que vino el golpe a parar. Por eso hay que recuperar esas situaciones, ¿no? Claro, porque después se repiten, digamos, de otras maneras, pero en la masacre del Puente Pueyrredón porque en ese momento, por ejemplo, era un momento de unidad del conjunto del movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupados. Esa represión tan brutal con el asesinato de Santillán, de Costequi, se da en un momento donde el peligro para el sistema es esa unidad. Digo, por claro. Supuesto, se va dando de distintas maneras, y me parece que recuperar su historia no es recordar de ese día solamente, es central recuperar esas historias y que no nos atraviese tanto, al menos ese día, el tema de lo electoral, porque de verdad nos produce quiebres. ¿Me quieren interrumpir? Si yo no, acepto. No. Solamente recordaba que obviamente los desaparecedores desaparecieron gente, y también ahora van por la desaparición de la memoria en ese sentido. Uh-huh. Y la memoria es lo que nos va a ayudar también a poder trazar hilos conductores, porque puede ser que no sean las mismas personas, pero muchas veces sí lo son. El martes pasado estábamos ensayando la salida al aire, y tuvimos en una comunicación telefónica con una compañera de aquella época también, que hizo un documental sobre la masacre de Pasco, algo que sucedió en el partido de Lomas de Zamora, precisamente en la localidad de Temperley. Asesinaron y dinamitaron una práctica que fue una prueba piloto de la AAA en el 75, y nos comentaba, que no es un dato de color, el intendente en aquel momento era Eduardo Edualde, o sea, ya era intendente de Lomas de Zamora, esa persona que también ofició de la tora de Monte Chingolo, y que sabemos toda el historial que tiene. Es la misma persona de carne y hueso que es la que planifica la masacre del Puente Pueyrredón, el responsable político. Entonces, junto con Solá. Claro, Solá y muchas otras cosas. Era el presidente que teníamos en ese momento. Pero entonces las líneas, las continuidades que hay tienen que ver con cuestiones estratégicas, y lamentablemente hay muchas personas que en democracia o en dictadura o en predictadura son las que se encargan de llevar a cabo estas matanzas, ¿no? Uh-huh. Ahora, hablando de continuidades, yo te quería preguntar, esas continuidades con este gobierno que es nacional, es provincial, es de la ciudad, o sea, nos abraza por todos lados, sus políticas represivas. Nos aprieta, nos quiere ahogar. Y no solo la política represiva, sino la política del olvido o de la negación. ¿Qué ves vos como espíritu de este gobierno que se viene impulsando desde ese lado que también pareciera que nos quiere sacar de la memoria de las manos, ¿no? Sí, sí. Eso es evidente, que este gobierno está tratando de hacer eso. Creo que les va a ser muy difícil. De verdad, creo que lo que pasó el 24 en las calles es una demostración de que es muy difícil cuando escuchás, de verdad, recorres escuelas y hablas con niños, niñas, que es una tarea de verdad necesaria. Y yo hablo con muchos compañeras, compañeros, hermanos, hermanas de desaparecidos, que le digo, vayan a las escuelas a contar la historia. Me parece que no le va a ser tan sencillo si quieren borrar esa historia. Está muy arraigada. Es pensar que más de 40 años de lucha de las madres y de los movimientos sociales y movimientos de derechos humanos, aún con todas las diferencias y con toda la, digamos, la fragmentación que desgraciadamente hay, es como si esa historia, toda esa batalla no hubiera existido, y creo que hay que confiar en que esa batalla existió y existe, y eso queda en el inconsciente colectivo, y también tenemos que confiar en ese plano, ¿no? Sí, da la impresión de que se caracteriza, Argentina se caracteriza por tener un desarrollo muy, muy, muy profundo de lo que es la pelea por los derechos humanos, por todo lo que vos decís, y es no coincido plenamente que no va a ser tan fácil. Por ahí estos procesos tienen talones de Aquiles, puntos débiles en otros aspectos, ¿no? Bueno, acá desde estudios nos piden por favor un respiro, una pausa. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con la entrevista a la compañera Mirta Israel. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Los prisioneros. Eduardo Galeano.

en estas épocas y en estos años, últimos años de este movimiento feminista, de mujeres, de diversidades, que ha surgido, qué diferencia tan grande colocan en el sentido de cómo sostener la unidad, aún con todas las dificultades y diferencias, como fue este 8 de marzo, que pudimos salir todas juntas, juntes a la calle. Y bueno, me parece que el movimiento de derechos humanos, en estos casos, en el 24 y en otras situaciones, debiera tomar ejemplo de este movimiento, que no es nuevo, pero que en estos años se ha profundizado y ha avanzado tanto y ha tomado una dinámica como ninguna otra parte del movimiento popular lo ha tomado. Entonces, me parece, inclusive fue parte de los debates en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde decíamos, bueno, hay que colocar eso en el documento, porque este movimiento feminista está dando un ejemplo de cómo seguir, cómo avanzar, y tratando de que no nos fragmenten, ¿no? Cuando yo hablaba al inicio del tema electoral, estaba hablando de lo electoral en el sentido de que es una condición del sistema, es parte de lo que el sistema nos pone cada 2 años para que nos estemos peleando entre nosotras, nosotres, nosotros. Y entonces el movimiento feminista ha logrado hasta ahora sortear esas dificultades. No es fácil, porque además tratan de que no lo sorteemos, tratan de fragmentarnos, pero me parece que hay que aprender de esa fortaleza, y el movimiento de derechos humanos tiene que recuperar esa idea unificadora, sobre todo por la verdad, por la memoria, por las historias que contamos de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Me parece que eso, relacionar esto, es importante, porque además el movimiento feminista es parte del movimiento de derechos humanos, ahora que lo pienso, ¿no? Cuando hablábamos de nuestro derecho a nuestros cuerpos como territorio de conquista, acá las compañeras del pueblo mapuche lo saben mucho mejor que nosotras y nosotros. Bueno, me parece que estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, y me parece que hay que aprender de eso. Esa es la memoria, estaba pensando mientras vos hablabas, Mirta, que charlábamos antes, a la memoria que por todos los medios quieren impedir. Sin embargo, a tu hermana se la llevaron un 8 de marzo, y todos los 8 de marzo que te hemos tenido en estos tiempos, es la perspectiva que impide que la memoria desaparezca, ¿no? Y en ese plano voy a pasar un chivito, como se dice en los medios. Este sábado que viene vamos a confeccionar una baldosa por mi hermana, con la gente del barrio por la memoria, en Villa Crespo, en la casa donde Teresa vivió y fue secuestrada, que es donde yo estoy viviendo ahora, y está organizado junto con el Espacio Marechal, un centro cultural que está en la misma cuadra. Así que este sábado vamos a confeccionar la baldosa, Leopoldo Marechal 1160, y seguramente el 4 de mayo, ya les voy a contar después, estaremos haciendo la colocación, así que quien quiera venir a colocar, aunque sea una letra de esa baldosa, está invitado o invitada. ¿A qué hora hay que ir? A las 10 de la mañana. Bueno, te agradecemos mucho esta visita. Este es nuestro primer programa. Lo decidimos que sea temático con respecto a derechos humanos, en una fecha tan pronta al 24 de marzo. Y así que muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo, obviamente, en las calles, en cada una de las luchas que nos aunan y nos convocan. Una aclaración con las compañeras que están ahora visitándonos, es la familia Wala y también Ivana Wenelaf. Así que, ¿qué voces más autorizadas que la gente, que un pueblo o todos los pueblos de esta parte del mundo que sufrieron mucho antes que un 24 de marzo la invasión, la colonización, la masacre, y que aún hoy siguen resistiendo? Así que bienvenidas acá al piso de Radio Semilla, para compartir este momento, y el micrófono es vuestro. Mari Compuche, Compu Güeney, Compu Lamien, Inche Iguala María Isabel Pingen, Furilos Cheguaría Meo Tañi Tubún, Nahuel Guapi Cuché, Nahuel Guapi Fuchá Tañi Cupalme. Hola a todos, los amigos, los hermanos, a toda la gente. Soy María Isabel Guala, soy de Bariloche, y mi fuerza es el Nahuel Guapi. Y bueno, estamos acá acompañando esta marcha, ¿no? Tan grande y tan fuerte, recordando a todos aquellos que desaparecieron y todavía hoy no se consigue dar con ellos. Pero también recordando un genocidio que sufrieron los pueblos originarios. Por eso el acompañamiento también y el estar, el participar. Bueno, te agradecemos, les agradecemos a todas mucho la participación acá. Nosotros al comenzar este Enredando, que es un programa de la Red Nacional de Medios, queríamos y queremos que tenga, que refleje la voz y las luchas de toda la República, y más allá también, por supuesto. Entonces, la venida de ustedes para que nos cuenten la lucha del pueblo mapuche, bueno, es parte de nuestros objetivos. Les queríamos preguntar, para que nos refresquen y refresquen a todas nuestras amigas y oyentes, ¿cuál es la situación de los Guala en este momento, con la justicia y con sus luchas? Con la lucha sigue siendo la misma. Vamos a seguir luchando los que estamos, y van a seguir luchando los que vienen, porque esa es parte de la vida y parte de la responsabilidad que tenemos como Guala. Como John es Guala, como Hernández Guala, como Guala. y la situación hoy en día, el lonco Facundo John es Guala, de lonco del Pulos en Resistencia de Cusamen, de Curramapu, está detenido en Temuco, condenado a 9 años de prisión, donde los demás hermanos mapuches salieron absueltos en los 2 juicios que hubieron. La Machi le dieron 61 días de prisión remitida por ser machi y por ser mapuche. Esto es una persecución política de 2 estados, tanto de Chile como de Argentina. Y bueno, hoy está detenido en la cárcel de Temuco con pocas condiciones carcelarias, siendo que la ONU le exigió al Estado argentino que no lo extradite por esa situación en las cárceles, pero hicieron caso omiso y esperaron que se cumpla el plazo y lo extraditaron igual. Con 2 juicios sobre la misma causa, 2 juicios de extradición, y bueno, él dignamente asumiendo su prisión política mapuche, sigue luchando dentro de la cárcel, estuvo 40 días en huelga de hambre, ahora reponiéndose. Yo no lo veo desde el 22 de noviembre, lo vi en el juicio, pero tras un vidrio, y ahora el otro mes estoy por viajar a visitarlo, a compartir con él. Fernando fue sobreseído en la causa de Pulov. Fernando es el hermano, ¿no es cierto? Es mi otro hijo, mi segundo hijo. Él fue sobreseído, esperemos que siga así, porque ellos tienen un tiempo para apelar Benetton y no sabemos qué puede pasar. Pero bueno, esta jueza dio una luz de esperanza al sobreseer a todos los Lamien, incluidos mis hijos, excepto Nicolás, mi otro hijo, que está por tenencia de arma, quedó con una causa, ¿no? Pero ahí no se le hizo un juicio a Facundo, siendo que él era el lonco de la es el lonco de la comunidad. A él le irán a hacer otro juicio más adelante, si lo extraditan o no. Fausto, en la causa de Rafael Nahuel Yem, un huaychafe mapuche, un joven mapuche, eso hay que recalcarlo, que él era mapuche, era parte de la comunidad, y él murió, lo mataron por la espalda defendiendo el territorio como mapuche, protegiendo el lugar para su prima, que es la machi betiana. En la causa esta, Fausto decidió entregarse, ponerse a derecho, como dicen, ¿no? A él lo acusaban a Fausto por ayudarlo a Rafael Nahuel, ¿no? Sí, tuvo varias carátulas la causa. Bueno, pero quedó sobreseído de todo y quedó en libertad, pero a la hora de estar en libertad o que le dieran la libertad por las causas que tenía, el juez Otranto pide detenerlo porque lo pone en una causa por daños a la PSA y por asociación ilícita, que viene a ser el informe este RAM que sacó Patricia Bullrich. Por eso digo también que la jueza esta de Esquel da una luz de esperanza, porque manda a investigar al juez Otranto, que es el que pone la asociación ilícita y un montón de causas a todos los hermanos, los Lamien en el sur, ¿no? Entonces hay una luz de esperanza de que esto se caiga, en todas esas causas que han armado. Donde también se pide una mesa de diálogo, que hubo una mesa de diálogo en su momento, y la misma provincia la tiró abajo, en Bariloche, con el territorio de Lasking Winkulmapu, también hubo una mesa de diálogo, pero no sirvió porque no estuvieron las partes que deberían estar, que eran parques nacionales. Entonces, para que haya una mesa de diálogo o algo serio, también el Estado debe ser serio en lo que propone. Y ahí estamos esperando, y toda la familia va a seguir luchando, pase lo que pase, los pongan atrás de las rejas o no, vamos a seguir luchando. Yo también tengo una causa, ellos dicen por usurpación, yo digo estoy recuperando el territorio que le usurparon a mi familia, también a sangre y fuego. Mi bisabuela fue masacrada por Foster Roja, la mataron con un bebé en brazos. No solamente la apuñalaron, sino que la tirotearon y después la violaron. Hubieron varios de mis tíos abuelos o tías abuelas muertas, y una que se robó Foster Roja, que tenía 13 años, que la obligó a ser su esposa, tuvo un hijo con él. Después él decidió matarse con el tiempo, que es la historia que hemos recopilado. Y bueno, yo estoy recuperando el territorio que le correspondía a esa bisabuela. ¿Quién es Foster Roja? Foster Roja supuestamente fue un forajido que vino con este Butch Cassidy. Pero si uno empieza a armar el rompecabezas, se encuentra que para mí no era un forajido, sino que era un sicario. Porque no mató a toda la gente, mató a algunas personas o algunos que tenían las tierras. Y esas tierras hoy son del ejército. Hoy están en manos del ejército. Exactamente. Te quería hacer una pregunta, porque obviamente cada pueblo o cada sector que lucha generalmente lo minan de causas judiciales. Generalmente es como una estrategia que se plantea el Estado para retrasar, para que tus energías, las energías de la gente que está luchando, sea puesta en defenderse de causas judiciales y resignar, sin poder atender varios frentes, resignar la lucha original por la que empezó todo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando el Estado te persigue desde la justicia, te persigue con represión, para mantener en pie la verdadera intención, ¿no? Que es recuperar, en este caso, tierras, recuperar memoria, recuperar historia, recuperar un lugar en donde vivir? Es que tenemos que empezar del principio. La conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía fueron en conjunto, como lo fue el operativo Cóndor. Fue para matar gente, para masacrar, para cometer genocidios. Y las leyes fueron impuestas, hechas sobre la sangre derramada de nuestros antepasados. Entonces nunca va a haber justicia para nosotros, porque esas leyes fueron en contra nuestra. Y es por eso que nos ponen sus leyes, para tapar el genocidio, pero ya no se puede seguir tapando. Y los dos estados, tanto Chile como Argentina, tienen que reconocer el genocidio hacia el pueblo mapuche para devolvernos un poquito de dignidad. Pero eso tampoco hace a que nosotros nos quedemos callados y sigamos siendo sumisos. Al contrario, nosotros nos seguimos levantando, cada vez somos más, cada vez más unidos, porque el pueblo mapuche es de mar a mar. Fue de mar a mar y va a seguir siendo de mar a mar. Y vamos a seguir recuperando las tierras. Entonces, que nos pongan una causa, otra causa, no hace a que nosotros nos dobleguemos o sigamos siendo sumisos, como dije hace un minuto. Al contrario, más gente se sigue levantando. Entonces, hoy en día Facundo está detenido, sigue siendo el chivo expiatorio de este estado y del otro estado. ¿Por qué? Porque la palabra es la que duele, la palabra es la que tiene peso. Entonces nosotros debemos seguir diciendo nuestra verdad, debemos seguir descubriendo la verdad de la historia, que no es la historia oficial, y debemos seguirnos defendiendo como pueblo mapuche. Nosotros como pueblo mapuche, los demás pueblos originarios lo deben hacer como tal. Perfecto. Sabemos que se tienen que ir muy en breve, pero no queríamos dejar de preguntar dos cosas con respecto a Emilio. ¿Cómo está Emilio? O sea, Emilio fue baleado en estas pruebas que venía haciendo las fuerzas represivas, no sé si me equivoco, en una recuperación o un ataque a tierras. Esto fue previo a Maldonado y a Rafa Nahuel. Tal vez la gente no se acuerde, o tal vez sí se acuerde, pero Emilio fue baleado en el cuello, ¿no? Con una bala de plomo en uno de esos intentos que venía haciendo las fuerzas represivas en el territorio. Emilio Jones Walla, o sea, Jones es él, es mi sobrino. Ese día fue baleado en la mandíbula. Le sacaron un pedazo de mandíbula. Pero también fue baleado mi hijo Fausto, el cual perdió el oído izquierdo. Él no escucha nada del oído izquierdo y le quedó un coágulo en la cabeza. Fueron los dos baleados el mismo día. ¿Cómo están? No puedo decir que están bien. Tampoco están mal. A Emilio le pusieron una prótesis y sigue su vida cotidiana, criando sus hijas y trabajando y cuando puede yendo al campo, porque él vive en Bariloche. Y Fausto, ahora que está a la luz todo lo que y está siguiendo la causa, sigue en curso la de Rafael Nahuel, porque esa era una traba también que él no se presentara. También tiene que empezar a hacerse los estudios de su oído para ver cómo está y cómo está ese coágulo que tiene en la cabeza, que durante mucho tiempo no pudo ser tratado. Está tratado por Machi, pero tiene que hacerse estudios para ver cómo está todo eso. Y dentro de todos también, por decir de una manera. Hay que tener en cuenta que la represión ese día fue muy fuerte. Hay una causa. Hay culpables ya que deben pagar esas culpas por lo que hicieron. Está bien. Bueno, también, como habíamos avisado, está también la compañera Ivana Buenelá. Esta cuestión de causas y solidaridades es también lo que viene a reprimir y a castigar el Estado, obviamente. Cuando una persona se solidariza o acompaña o es parte de la lucha de otras personas, obviamente no lo va a dejar pasar porque necesita disciplinar y castigar no solo a las personas que están luchando, sino a las que también acompañan esa lucha. Obviamente la resistencia desde el otro lado, como dice la compañera, va a ser cada vez más fuerte y por más que haya causas, la lucha va a seguir. Pero bueno, para comentar un poco, ella tiene una causa cuando pasó lo de la represión a Cuyamen, ¿no? Sí. Y comentanos un poco esa causa, creo que es de enero del 2017. Tal cual. Marimari Compuché, Marimari Compayengún, Marimari Radio Escucha, agradecida. Ivana Buenelás Pinguén, Mapuche Tehuelche, feminista, de movimiento feminismo, de comunitario antipatriarcal de la Via Yala también. Y bueno, sí, verdad, esta solidaridad, ¿no? También están están judicializándola, más allá de ser mapuche, sino de solidarizarte con los lamien por esta represión feroz. Y previo antes, ¿no? Creo que fue un ensayo antes de lo de Santiago Maldonado, y venía, el LOF ya venía con muchos allanamientos y represión. Pero el día 10 de enero fue una de las represiones más grandes en mi vida. Había visto tantos efectivos represivos en el territorio, en donde también por el acompañamiento y la solidaridad fui detenida, fui por unas horas secuestrada, fui encapuchada, fui golpeada, también tuve lesiones graves, me fracturaron la mano izquierda, el pulgar izquierdo, en donde ayer venimos de unos días muy intensos, ¿no? Fue mi primer acompañamiento en esta marcha, en el 43 aniversario de Memoria, Verdad y Justicia, en donde se sentía ese Nehuen. Nosotros decimos esas fuerzas, ¿no? De esta lucha, y como decía mi Lamien Isabel, nosotros también venimos de un genocidio ancestral. Entonces, muy potenciada, muy emocionada y también muy fortalecida, porque creo que estos aparatos represivos, esta justicia colonizada también, ¿no? Y esta policía servil del Estado y de estos terratenientes que están creyendo que son dueños de la tierra, porque ellos creen que son dueños de la tierra, pero en el territorio no los ves. En el territorio no los podés encontrar si no nos encontrás a todas nosotras y a todos nosotres y a todos nosotros. Entonces, es entre ellos que son dueños. Yo sigo sosteniendo que estamos en el territorio, no somos dueños de la tierra, nosotros somos guardianas de la tierra. Entonces, eso es lo que nos da la fuerza para seguir, eso nos da la fuerza para decir que quien les habla, Ivana, es feminista hoy día, porque nos atraviesa ese dolor de mujer, de madre, de abuela, y es un momento, todos dicen, es como que está de moda. No, es una necesidad de la mujer que estamos teniendo, y sobre todo la necesidad de mujeres originarias, que hemos sido silenciadas también por mujeres blancas, desconociendo nuestra identidad y no formándonos parte. Nosotros no queremos formar parte con ellas, nosotros somos parte también de ellas. Entonces, aclarar esto, ¿no? Que sobre todo mapuche y feminista. Y bueno, sí, fui enjuiciada por el Estado, primero de terrorismo, abigeato, tenencia de armas, resistencia a la autoridad. ¿Qué es abigeato? Abigeato es son efectivos que hay en los campos cuidando. Bueno, estos son los efectivos de Benetton, cuidando de Benetton, de Lewis y de todos los terratenientes y todos los magnates que tenemos, que cuidan los animales y los campos de estos sicarios. Y abigeato es cuando vos robás animales en los campos. Me acusaban de robar 365 vacas a las 3 de la tarde en un Isuzu de una cabina. Esto se va cayendo. Tuvimos alrededor de 16 audiencias, en donde el 9 de noviembre, 5 de los 7, fuimos sobreseídos. También fui sobreseída de tenencias de armas, porque las armas en la investigación nunca se encontraron. Las Molotov las armaron ellos y no las quisieron plantar en la comisaría, en donde también se pudo demostrar, en donde mi resistencia contra la autoridad que me denuncia, gendarmería, también se pudo demostrar que fui inocente y que fui. Hay videos en donde yo me ofrezco como mediadora entre gendarmería y mapuche para poder entrar al LOF y saber cómo estaban nuestras lamien. Pero bueno, somos sobreseídos, queda un solo compañero que es intento de asesinato a un policía, que también se constató que fue todo mentiras. El policía nunca fue atropellado por nosotros, nunca fue golpeado, nunca fue amenazado, y también se les descubrió que él mismo, el policía, mintió a la RT, tuvo una, o sea, se destaparon un montón de cosas que eran, sabíamos nosotros, y esto es lo que la gente nos pregunta, ¿no? Qué alegría que ustedes queden sobreseídos, pero nosotros los decimos del día cero, pero tenía que pasar por esta justicia Winca para que pueda ser creído. Antes de venirme, hace una semana atrás, vuelvo Otranto, vuelve a enjuiciarme por tenencia de armas, corte de ruta y desacato a la autoridad, pero ahora federal. Entonces mi juicio en 6 meses empezamos con la investigación, pero lo más triste de todo es que nos enjuician a 800 kilómetros de donde vivo. O sea que yo tengo que ir a declarar, ya hice mi primera declaración, en el anterior juicio fueron 16 audiencias contra Otranto, con los jueces fiscales, a 160 kilómetros, pero ahora tengo que pensar que tengo que ir a dar audiencias, tenemos que 5 compañeros que ir a dar audiencia a 800 kilómetros. ¿En qué lugar? Comodoro Rivadavia, en la Cámara de Casación de Comodoro Rivadavia. Nos están llevando a todos los Lamien, estamos volviendo a ser enjuiciados por la misma causa, cosa que asimismo le pasó al lonco Facundo Jones Guala, fue enjuiciado y encarcelado, y sabemos que esto es un operativo armado y nos están siguiendo. Claro que, aparte, según lo que tengo entendido, legalmente no se puede enjuiciar a una persona por la misma causa. A los mapuches sí. Claro, porque no los consideran personas. Tal cual. Se repiten los mismos nombres, ¿no? Otranto está en todos lados, y bueno, es el ensañamiento que veníamos hablando, ¿no? Plagar de causas, empiojar, digamos, la lucha. Acá la compañera Mirta Israel quería decir algo a raíz de lo que decía Ivana, de que tienen que viajar 800 kilómetros. Eso significa condiciones materiales para hacerlo. Venimos desde las feministas de la Via Yala tratando de aportar lo que podemos, de juntar dinero, porque de verdad se necesitan condiciones económicas para poder hacerlo, y aprovechamos este momento en la radio para decir, bueno, vayamos juntando el dinero que las compañeras, los compañeros van a necesitar para moverse para todas esas audiencias. En algún momento seguramente podemos tener un número de cuenta o algo que puedan la gente depositar y poder recaudar. Bueno, me parece excelente la posición de las compañeras de la Via Yala, feministas, porque acá tenemos que ser solidarios y ser todos uno, todas y todos, todes, como decimos ahora, pero es así, porque realmente la causa de ustedes es justa, y bueno, y es lo que corresponde a la gente que quiere considerar que otro mundo es posible. Siempre lo afirmamos, y eso, sobre todo agradecer mucho a la gente no mapuche, a la gente originaria que habita en estos lugares, que hay una diversidad y uno va aprendiendo y va respondiendo a esto, ¿no? Por eso creo que empezar a salir del territorio y empezar a contar estas cosas que nos suceden es importante para nosotros, pero también para ustedes, porque es muy importante su acompañamiento, es muy importante que entre todos empecemos a acuerparnos, porque hoy no solo es la causa mapuche, es la causa de la sociedad. Convengamos en la situación que estamos, que no tenemos que hablar y contar mucho, pero esto es un desgaste es psicológico, físico, hacia todos, no solo al pueblo mapuche y a la mujer mapuche originaria, sino que hoy día nos atraviesa a todas. Claro, y que quieren hacer algo ejemplificador. Miren lo que le pasa a los mapuches por protestar, bueno, a ustedes les va a pasar lo mismo. Entonces, eso es lo que no tenemos que aceptar y tenemos que solidarizarnos. Tal cual, y cómo se viene repitiendo todo, ¿no? Porque nosotros ayer estuvimos en un lugar, Virrey Ceballos, en un lugar en donde era un lugar clandestino, ¿no? Y empezamos a recorrer ese lugar y porque se fue a presentar el libro de Berta Cáceres. Nosotros también tenemos Berta Cáceres en nuestro territorio, tenemos a Lucinda Quintupurá y tenemos un montón de ñañas que nombrar y esto, ¿no? De en ese lugar clandestino pude conocer al señor que salió por la ventana y se escapó y yo hice exactamente lo mismo, por eso me sentía identificada y cómo se repite esto, quería contar y agradecer, ¿no? Que son las mismas historias, pero que nos estamos juntando y trabajando todos juntos. Bueno, les agradecemos acá una intervención, ¿sí? Sí, también cuando hablamos de solidaridad tenemos que acordarnos que Santiago Maldonado estaba en el territorio en Pulos pidiendo la libertad del lonco Facundo Jones Walla. Y ahí lo desaparecen y aparece después con tanta ilegalidad en el medio, al encontrar su cuerpo, al periciar su cuerpo y a todo lo que pasó en ese lugar, ¿no? Esperemos que salga a la luz algún día todo esto y que los autores materiales e intelectuales paguen lo que hicieron en Pulov y lo que están haciendo con nuestra gente. No lo pagó el general Roca, pero alguien tiene que empezar a pagar y tiene que empezar a darse vuelta la tortilla para que podamos tener un poquito más de esperanza. Bueno, ¿y por qué es justo? Dejamos esas últimas palabras que acabamos de escuchar, a ver si la tortilla se vuelve, y nos vamos a un tema. Muchas gracias. A ustedes. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos al aire acá. Martina se está escapando. Bueno, estamos ahora en comunicación con la compañera Gigi, como para introducir un poquito, muy brevemente, pero ella obviamente después va a ampliar. Sucedió algo bastante grave, fue en Parque Centenario, una actividad para niñes en ese lugar, cerca del mástil. La idea era tener una actividad desde el jardín de infantes para las niñas, para recuperar un poco la memoria de lo que fue el golpe cívico eclesiástico militar del 24 de marzo de 1976. Y en ese contexto se estaba haciendo una actividad pública y sucedió algo grave. Estamos en contacto entonces con la compañera Gigi para que nos pueda contar qué es lo que sucedió el jueves pasado, el 21 de marzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, comentanos qué fue lo que pasó el jueves previo al 24 de marzo ahí en Parque Centenario. Dale, bueno, convocamos desde distintas escuelas, colectivos, vecinas, vecinos de la zona, una jornada de niñez, memoria y derechos humanos. Esto ya lo habíamos realizado el año pasado sin ningún tipo de conflicto. ¿Se acuerdan que en 2018 el genio de Macri, a días del 24 de marzo, se le ocurrió levantar los pañuelos de la Plaza de Mayo? Y bueno, eso generó un revuelo generalizado, una respuesta bastante fuerte, en donde se pintaron pañuelos en distintas plazas de todo el país. Entonces, bueno, eso fue lo que dio nacimiento a la actividad del año pasado. Este año, si bien no se dio ese tipo de situación, entendíamos que siguen los graves avances en torno a los derechos humanos, en particular en torno a los derechos de las niñas y los jóvenes, como puede ser el intento de la baja de imputabilidad de la mano de Bullrich y la no implementación de la ESI, vulnerando, digamos, lo que es a los derechos de los pibes en torno a no sufrir abusos, violencias, etcétera. Y dijimos, bueno, hagamos una jornada en donde toquemos, obviamente, la cuestión de la memoria, de los derechos humanos de ayer, de hoy y de siempre, y anclémoslo con una cuestión coyuntural de derechos de la niñez y de la juventud hoy. Ese era más o menos el marco, digamos. Y en ese marco, entonces, lo que hicimos fue leer cuentos prohibidos en la dictadura, tener una charlita de ESI, cantar canciones y después, obviamente, pintar pañuelos. La actividad contó más o menos con 200 personas, obviamente se desarrolló de forma pacífica, y ya cuando estábamos cerrando, eso de las 7 de la tarde, en la zona del mástil, como ustedes bien marcaban, empieza a aparecer una cantidad, pero completamente ilógica, de canas. Cayeron 4 patrulleros, 10 motos, y eran más o menos 30 efectivos, que vinieron directamente a increparnos, diciendo que habían recibido llamadas anónimas, que esto también, como nota al pie, es la excusa que usaron para reventar el local del PTS a horas del 24 de marzo. Y bueno, y no se nos decía demasiado, mucho más, ¿no? Como en qué tipo de operativo estábamos, si nos iban a llevar, si no nos iban a llevar, si íbamos a tener que dejar los datos. No había demasiada precisión al respecto, pero sí la precisión que había era que nuestros pibes estaban en un estado de shock total. desde haciendo preguntas como mami, ¿qué hice mal? ¿Por qué está mal pintar pañuelos? Hasta no dejarnos directamente ir a contenerlos. Por suerte, una de las madres del grupo se había podido quedar con ellos, pero bueno, todo el resto estaba viendo cómo sus mamás, sus papás, estaban siendo directamente rodeados por efectivos que no nos dejaban ir a darles un abrazo, digamos. Creo que eso fue para todos lo más fuerte que sucedió. Después no sé si pudieron ver un video que por suerte bueno tuvo bastante repercusión, se viralizó bastante, en donde un oficial no uniformado, no identificado, tenía además estampada una calavera en su chaleco. Cuando se le hizo notar esto, salta otro a contestar que el parche está hermoso y que a ellos les encantan las armas y las calaveras, ¿no? Después también intentaron hacernos caer en distintas provocaciones, como diciéndonos que pintamos los pañuelos blancos diciendo que está en la vida, pero usábamos el pañuelo verde que es la muerte. Bueno, así nos tuvieron con un alto grado de violencia psicológica por la situación que contaba antes en la que estaban nuestros niños, por todas estas situaciones de provocación, y después de más o menos media hora, bueno, dejaron irnos, pero obviamente les tuvimos que dejar un par los datos, digamos, como para completar toda la ronda esta. Así que bueno, la verdad muy, muy nefasto tener que pasar por este tipo de situaciones a 3 días del 24 de marzo, ¿no? No es casual que hayan procedido así en esa campaña. La misma campaña de intimidación que hacen con el pueblo mapuche es la que hacen con los luchadores que quieren refrescar lo que pasó en el año 76 y comparar también con lo que sucede ahora. También en otros lugares que ha habido, por ejemplo, movidas al respecto, también aparecieron de golpe policías y todo eso. Lo vivimos, por ejemplo, en la plaza de Belgrano y Jujuy. Un día vinieron con 4 carros de asalto hasta que terminó el ruidazo. Después, el otro día que hablábamos del 24 de marzo, también de golpe aparecieron los policías. Y bueno, nosotros seguimos en la actividad. Y así que lo que quieren es intimidar. Intimidar para que uno no se exprese, para que la gente no escuche, y va dentro de esa misma campaña de mentira y confusión que quieren crear en la población. Y sí, completamente. Además, para los pibes, la verdad que, bueno, fue una situación tremenda. Uno de los cuentos que habíamos leído era El pueblo que no quiere ser gris, en donde justamente, digamos, los vecinos empiezan a pintar sus casas de colores y el rey manda a sus soldados a buscarlos porque eso estaba prohibido. Bueno, rápidamente las pinchadas se replican y directamente el rey quiere llevar detenido a todo el pueblo, lo cual es imposible, terminan yendo todos al palacio y bueno, bajándolo, lo cual también es una linda señal. Pero bueno, fue tragicómico que nosotros justamente estando pintando el espacio público por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y por la memoria, hayan venido los soldados del rey a querer llevarnos, o por lo menos a querer intimidarnos. Entonces, bueno, la verdad es que para los chicos fue una jornada muy intensa de mucha actividad práctica, digamos, ¿no? De cómo es que funcionan las fuerzas represivas, qué es lo que están intentando callar. Y bueno, y obviamente ahora hay todo un laburo para desandar ese miedo que queda en familias que, bueno, van a una actividad, digamos, porque les parece que está bien, les parece bien la memoria, les parece bien recordar. Y la verdad es que no vamos a quedarnos de brazos cruzados ni vamos a dejar que esta gente cumpla con su propósito de la desmovilización, del miedo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido estamos hablando también con la Defensoría del Pueblo para ver de hacer un pedido de informe, de tratar de identificar por lo menos a estos 2 agentes que son los que incurrieron en las amenazas y en los hostigamientos, porque no queremos que haya gente de este tipo suelta en la calle, encima con un arma y encima diciendo que nos están cuidando. Y también en este sentido estamos tratando de generar una declaración conjunta de todo el arco opositor en la legislatura a través de las comisiones contra la violencia institucional y la Comisión por los Derechos Humanos. Así que bueno, esperamos que a pesar del año electoral y de lo que suelen ser las expresiones más individuales de la gente que ocupa cargos institucionales, podamos sacar esta medida en unidad, digamos que es el único resguardo que nos va a dar para dar la fuerza necesaria, digamos, obviamente, además de la movilización en la calle, que es lo que termina definiendo todo. Pero bueno, esperamos también este gesto de parte de las legisladoras y de los legisladores de unidad, que realmente tiende a ser muy necesario, ¿no?, con este tipo de ataques. Bueno, y esperemos que esto no se repita, y te agradecemos mucho todo tu informe tan importante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estamos al aire nuevamente en Enredando las Mañanas, aquí por Radio Semilla con los compañeros de ETL, y tenemos en el aire, ya está ahí, Laura, ¿estás ahí? Estoy por acá, buen día compañeras de Semilla, buen día compañeros de ETL, buen día a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y a la audiencia de Enredando las Mañanas. Bueno, es una emoción, hasta el año pasado me tocó estar en el lugar de productora y conductora, y este año el honor de trabajar con ustedes acá columneando desde la provincia de Catamarca para las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas. Bueno, ya está dicho, la compañera habla desde Catamarca, ¿no? Ella es una integrante de la Red Nacional de Medios, de la Radio Estación Sur, y queremos que desde este Enredando de los Martes sea una columnista, así que la vamos a seguir escuchando todos los martes, ¿no, Laura? Así es, y este martes con la particularidad de estar participando justamente en este momento de una movilización pidiendo justicia para María José Arias Gibert. Les cuento un poquito de qué se trata esto. Es una compañera de los movimientos feministas, compañera militante, que apareció, y lo vamos a poner así, apareció entre comillas, muerta el día 7 de marzo en su domicilio. Indicaba todo, según la policía y la fiscalía de turno, que es de la fiscal Miriam López, que se trataba de un suicidio. Sin embargo, la familia, conjuntamente con las amigas y los amigos, comenzaron a investigar porque María José tenía hacía ya un par de años una relación sexoafectiva con un sujeto que se llama Bruno Wittlisar Agusti, que acumulaba desde hace 10 años a esta parte más de 12 o 13 denuncias por violencia de género y por intento de femicidio. Cuando la familia comienza a indagar y a periciar por cuenta propia tanto las cuentas de Majo como los teléfonos y las demás cosas que estaban en su domicilio, bueno, se da cuenta de que eso, lo menos probable era que se tratara de un suicidio. Cuando se indaga en la causa y en la forma de operar de la justicia, se descubre que no se habían realizado las pericias correspondientes, ni siquiera se le había realizado la clásica y obligatoria radiografía en el cuello de María José para determinar si había tratado de un ahorcamiento o efectivamente había sido víctima de femicidio. Así que después de mucho andar y de encontrar denuncias sin ningún destino, porque las más de 12 denuncias presentadas por 4 víctimas diferentes fueron todas cajoneadas por la justicia de Catamarca, hoy la familia y los amigos convocaron a una movilización que tuvo primero una parada en el Poder Judicial, en donde se exigía que quienes están a cargo del cuerpo judicial garanticen el efectivo cumplimiento de las normativas vigentes. Y en este momento estamos enfrente del Poder Judicial, en la Fiscalía General, en donde está la fiscal Miriam López. Ha entrado a hablar, bueno, la familia y una de las víctimas que está acompañando esta movilización, para pedir que esta fiscal, que tenía dos denuncias de Majo antes de aparecer muerta en su poder, que datan desde el año 2017, de una respuesta, porque este sujeto todavía está libre y está amenazando a las compañeras que se animan a denunciar. Bueno, ese es como un poquito, digamos, el contexto en el que estamos, un caso que es, a mi entender, emblemático, porque deja en evidencia la negligencia de la justicia de Catamarca, de la justicia del país, la forma de proceder. Sabemos cuánto le cuesta a las mujeres armarse de coraje, tomar el valor para ir a realizar una denuncia ante dependencias judiciales, pensando, creciendo, depositando allá la esperanza de que van a recibir una solución, de que van a interceder para que tengan un poco de paz. Sin embargo, esto es lo que pasa. 12 denuncias absolutamente cajoneadas de 4 víctimas, y 2 de esas sospechosamente se han suicidado. Eso es por un lado. Y por el otro, bueno, contarles que acá la semana pasada, que concluyó para nosotras el domingo con la actividad del 24 de marzo, estuvo bastante desmovilizada, una desmovilización que, digamos, fue totalmente voluntaria, fue totalmente a propósito, que los organismos oficiales, acá gobierna el PJ, todavía tenemos a Lucía Corpazzi, y el pejotismo está a cargo de los diferentes organismos de derechos humanos, decidió no movilizar, decidió desmovilizar, realizar una vigilia, que es una vigilia que se hace con frecuencia, que se hace usualmente en la Casa de la Memoria, y realizar un acto oficial con presencia de funcionarios y destapar una placa el 24 de marzo. Lo que llevó a que las diferentes organizaciones políticas y sociales que vienen militando por los diferentes aspectos de los derechos humanos, las diferentes aristas, comenzaran a generar actividades distintas. Entonces, por un lado, el Partido Obrero marchó con los colectivos laicos y realizaron un acto frente a la Casa de Gobierno. Otro de los partidos, el PTS, se convocó en una plaza a hacer serigrafía. Y el movimiento feminista convocamos a un mural con el lema: si la justicia es machista, la memoria será feminista, intentando plasmar desde una perspectiva feminista la memoria del 24 de marzo. Pero bueno, es contarles que esto no es la primera vez que sucede, que no es la primera vez que desmovilizan a la gente, que no es que Catamarca no quiere, no pelea por conservar la memoria, por pedir justicia y verdad, sino que quienes nos gobiernan vienen desmovilizando sistemáticamente todas las organizaciones y todas las acciones que se plantean a nivel nacional y a nivel provincial, como fue el caso de Ni Una Menos, que hicieron exactamente lo mismo. Convocaron a las personas, les dieron franco a las mujeres de ese día y las convocaron a la tarde, y a la tarde firmaban la planilla de asistencia. Estimada, qué importante que es y qué necesario tener columnas desde las provincias en general, porque evidentemente todo lo que nos estás contando, bueno, no sale en ninguna parte, y sin embargo hace a la realidad nacional, y lo que vos nos contás tiene que ver con la justicia, que es un tema que hemos estado tocando durante casi las 2 horas, ¿no? Porque digamos, la implicancia de la herramienta de la justicia para disciplinar a los movimientos que se están protestando es importantísima. Vos nombrabas el caso de esta compañera que apareció, entre comillas, suicidada, Majo. Y por otro lado, lo que nos contás del 24 de marzo, que también, exageradamente, allí se da una forma, viste, muy exagerada, pero igualmente estuvimos charlando con la compañera Israel, con Mirta, qué necesidad hay en el movimiento de los derechos humanos de que tome un poquito el ejemplo de la metodología como se mueve el movimiento feminista, ¿no? Más horizontal y sin todo ese tipo de maniobras que lo que hacen es desmovilizar. Y buscando la unidad. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué se escucha ahí? Estamos escuchando como si... Ah, porque Laura está en la movilización, está en la protesta. La escuché un poco cortado al final y bueno, sumado que la gente se empezó a aplaudir con un poquito de ansiedad, pero ya me he corrido del lugar en donde estaba. Te escuchaba atentamente, Pilar, de todas maneras. Bueno, decíamos eso, la necesidad de que los movimientos de derechos humanos tomen el ejemplo de la forma de construcción que hasta ahora, digámoslo, que hasta ahora tenía el movimiento feminista. Y por otro lado, cuánta garra, a pesar de la desmovilización, ustedes siguen dando respuesta a los procesos, ¿no? Y ahora allí frente a los tribunales. Así es, y bueno, la verdad es que en provincias, sobre todo en las provincias más chicas como Catamarca, lo que se ve y queda como muy en evidencia es que el único movimiento que convoca la movilización masiva en la calle es el movimiento feminista, porque además, sumado a todo, hay un descreimiento absoluto de la gente en los sindicatos, en los partidos políticos, y entonces cuando es convocada la movilización por los movimientos feministas, porque la gente lo percibe, más allá de que estemos en una provincia altamente conservadora, en un lugar muy atravesado por la iglesia, muy atravesado por la cultura del silencio. Recordemos que Catamarca es el lugar en donde también encontraron a María Soledad Morales hace 29 años, va a ser ya este diciembre, sin vida, después de haber sido torturada por los hijos del poder, y que se empezaron a gestar las movilizaciones masivas, digo, quizás las primeras movilizaciones pidiendo justicia por una víctima de femicidio del país y hasta de América Latina, que se destacaron por ser movilizaciones del silencio. Bueno, hoy eso ha evolucionado. El silencio ya no es una moneda corriente en estas movilizaciones en donde se denuncia, se exclama, se grita y se dice, y eso también impide que sean cooptadas por los políticos interesados de turno que quieren hacer campañas con los reclamos populares, ¿no? Que sabemos que es como bastante frecuente en todos los territorios. Así que, por suerte, hoy contamos con un movimiento feminista fuerte, con un movimiento feminista con ideas más claras, que no se queda quieto, que acompaña, que no calla, y que ha conseguido en Catamarca cuestiones como que vaya a juicio por primera vez un cura pedófilo. Tenemos 3 curas pedófilos denunciados con causas judiciales, y por primera vez en la historia de la pedofilia de Catamarca se va adelante por curas de la iglesia. Juan Dios de la Cruz, miren este nombre, nada más ni nada menos, va a ser llevado al banquillo para juzgarlo. Esa, la abogada que representa a la víctima de este cura pedófilo, es exactamente la misma abogada que está representando a la familia de Majo Arias Giver y que se ha constituido como querellante de esta causa. Así que necesitamos más abogadas con perspectiva de género que litiguen y que estén en la cárcel. Es una falencia también que tenemos en los territorios del interior profundo de la Argentina. Bueno, Laura, riquísimo tu informe y una felicitación a todas las compañeras de Catamarca, y que no aflojen, que sigan en la lucha, siempre adelante. Un beso. Un abrazo, compañera, compañeros, compañeres. Muchas gracias por este espacio, poder seguir difundiendo lo que sucede en los territorios a través de este programa que es el Enredando las Mañanas. Un gusto enorme y nos estamos hablando el martes de la semana que viene. Hasta el martes. Hasta el martes, hasta muchas martes. Gracias. Gracias. A usted. Vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver. Ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Bueno, volvemos al Enredando las Mañanas. Nos agarraron comiendo una deliciosa torta, pero bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero no podíamos dejar de escuchar este par de voces que nos quedan. En primer lugar, al hermano de Daniel Ruiz, preso político, que digamos que tiene preso político desde septiembre, pero que ha sido apresado por, no se puede dejar de decir, fue apresado por participar en la manifestación más importante que hubo en los últimos tiempos en Buenos Aires, que fue contra la reforma a la ley previsional, aquella que aprobó este ilustre Senado y diputado, que consiste en quitarnos a los jubilados un porcentaje de nuestras escuálidas ya pensiones. Claro, en y ese, que nos oyeron los aumentos. En ese contexto es que apresan a Daniel Ruiz, preso político, vuelvo a repetir. Entonces, en la marcha en la que participamos en el día 24, estuvimos hablando con su hermano, que vino miles de kilómetros porque se está largando una campaña por la libertad de este compañero preso, digamos además que es militante del PSTU, y invitamos a nuestros amigos y oyentas a que sigan esta campaña por Facebook e Instagram. Así que lo escuchamos a Mauricio, que es el hermano de Daniel Ruiz, y a continuación vamos a escuchar a un compañero también dentro de la marcha, Norberto Señor, que es uno de los compañeros de ATESUR, de acá de Lomas, dando un contexto de lo que significaban estos 43 años del golpe. Y nos vamos despidiendo ya sin solución de continuidad, porque ya nos corren los minutos, así que vamos con esos audios. Les agradecemos haber tenido la atención de escuchar a este programa hecho por Semilla y DTL para el Enredando las Mañanas. Así que muchas gracias, nos seguiremos viendo. Está también la compañera Martina de Antena Negra TV, participando obviamente activamente. Así que hasta pronto. Por suerte quedaron cosas en el tintero, por suerte hay mucho para decir, por suerte el Enredando va a seguir mañana, pasado y pasado, y así sucesivamente. Y nosotros volvemos el próximo martes. Así es. Escuchamos entonces ahora a Mauricio Ruiz. Bueno, mi nombre es Mauricio Ruiz, soy hermano de Daniel Ruiz, preso político del gobierno de Macri desde el mes de septiembre del año pasado. Él está procesado por las jornadas de diciembre desde cuando se estaba tratando la reforma previsional. Está detenido, está 6 meses detenido en Marcos Paz. La causa que se lo imputa es el tema de la resistencia a la autoridad, y lo que está buscando el gobierno es porque Daniel Ruiz es compañero de militancia de Sebastián Romero, un compañero que hasta el día de hoy no se ha presentado a la justicia y hay un pedido de captura internacional. Lo que busca la ministra de Aburres, por intermedio del juez Torres, es obligar a mi hermano a que mi hermano diga dónde está Sebastián Romero. por eso lo tienen detenido, y en realidad él debería estar libre porque las causas que él tiene son causas carcelables, él no tiene ninguna condena previa y lo tienen de rehén ahí en la cárcel. Entonces, lo de las comisiones familiares y amigos, venimos desde Comodoro, más de 3.000 kilómetros de distancia, a participar acá para reclamar la libertad de mi hermano y de todos los presos políticos, y que cese la persecución hacia los luchadores populares. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos, otro 24 de marzo, en un contexto muy particular porque se agudiza el ataque sobre todos los sectores populares, la clase trabajadora en primer lugar, por parte de un elenco que es la expresión de la continuidad por otros medios del mismo proyecto económico, político y social que encarnó la dictadura, que en todo caso tenía en el final de recorrido previsto una pseudo-democracia donde los dueños del poder que se hicieron del mismo a base de fusil, de desapariciones, de crímenes de lesa humanidad, se quedaran con todos los resortes fundamentales del Estado y no hubiera gobiernos democráticos que fuesen capaces de poner coto a semejante poder. Desde entonces, los llamados por aquel momento capitanes de la industria, cuando gobernó Alfonsín, que hoy día pueden aparecer en un cuaderno, en una causa, en otra, o en la presidencia de la nación, reconociendo el propio hijo de Franco Macri, que cometían delitos cuando el mismo Mauricio estaba al frente de sus empresas, ¿no? Es decir, con tal de amasar una fortuna gigantesca, condenando a las mayorías populares a la miseria, al hambre, a la pérdida de derechos, son capaces de cualquier cosa y fueron capaces de un genocidio. La clase trabajadora, si se mide cuantitativamente, es indiscutible cómo se destruyó el salario, el derecho a la estabilidad laboral, a los convenios colectivos durante aquella dictadura. Es más, se dice que la pobreza no llegaba al 5% y terminó en más del 30%, guarismo del que no pudimos remontarnos nunca más al día de hoy. Y por supuesto, este plan de Macri, que fracasa hasta para sectores empresariales porque solo se apoya en la bicicleta financiera y en una recesión sin límites, no hace otra cosa que seguir aquellas mismas recetas de Martínez de Hoz que se reflotaron durante el menemismo con Cavallo, con De la Rúa, y que, como dijo Duhovne con total desparpajo, jamás se aplicó un ajuste semejante sin que caiga el gobierno. Y entonces uno dice, ¿cuál era la tarea de la clase trabajadora, de su dirigencia más comprometida, frente a una situación donde ellos mismos confiesan de qué se trata? La tarea central de la clase trabajadora y del pueblo era echar al gobierno. Lamentablemente, por distintas razones, entre ellas el papel nefasto de la burocracia sindical y el papel de los especuladores de distintas alas del PJ, algunas posando más combativos o más opositores, pero todos garantizando la gobernabilidad, en especial los gobernadores y muchísimos legisladores e intendentes, porque en definitiva saben que un pueblo rebelde e insumiso como el que protagonizó la jornada de diciembre de 2001 obliga a gobernar de otra manera, hasta obligó a no pagar la deuda durante mucho tiempo, y obliga a que se hagan concesiones al pueblo, y ni siquiera eso están dispuestos a asumir como desafío ninguno de los que representan a los grandes partidos de la oposición como el PJ en su distinta variante, porque saben que en la situación económica actual, en la crisis del capitalismo mundial y nacional y continental, de ninguna manera hay espacio para la guita masiva que ingresaba con las commodities y menos aún para repartirla con anuencia de una burguesía que en 2002-2003 estaba muy asustada frente a la rebelión popular y que ahora se siente con la suficiente fuerza todavía, aunque se tenga que deshacer de Macri, como para seguir imponiendo sus planes. Entonces se trata de una lucha que tiene que ir de punta contra todos los intereses del gran capital, en primer lugar del imperialismo yanqui, que es el que está queriendo en nuestro continente desde Venezuela propinar una derrota de proporciones de la que no podamos reponernos, y por supuesto de todas las fracciones del gran capital, sean los especuladores financieros, sean los grandes exportadores del campo o de la industria, que no dudan en plantear crisis cuando ganan fortuna y en producir despidos a mansalva. Entonces, la única posibilidad de revertir esto está en una fuerte unidad desde abajo del pueblo trabajador, de todos los sectores afectados gravemente por estas políticas, y en definitiva la única posibilidad es una perspectiva anticapitalista, feminista, socialista, latinoamericanista, contra el imperialismo, contra los más ricos del mundo que habitan dentro y fuera de la Argentina, pero que viven de saquear a nuestro pueblo. Y para eso, mucha unidad y un proyecto de afectar fuertemente sus intereses en lo económico y de afectar fuertemente el régimen político. Para eso, asambleas por abajo, discusión, otro proyecto de país, otro modelo y ninguna expectativa en que consumar cualquier cosa para ganarle a Macri vayamos a resolver nuestros problemas. Por último, ¿nos podés decir quién sos? Soy Norberto Señor. Bueno, yo soy estatal en Lomas de Zamora, estoy en el sindicato de ATESUR, en su comisión y en la CTA de Lomas, y políticamente participo del movimiento de los pueblos por un socialismo feminista y desde abajo, a través del movimiento por la unidad latinoamericana y el cambio social. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Los malos tratos comienzan con pequeñas acciones como insultos, amenazas, críticas destructivas. Abrí los ojos para identificar esos actos y dale la importancia que merecen. No te calles. ¿Violencia de género? Violencia de ninguna manera. De ninguna manera. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.